Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigos y amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Muy bienvenidos sean ustedes una vez más, una noche más, a su programa favorito, Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto e indirecto para toda la galaxia, desde el planeta Urano, así es, que en inglés pues sería Uranus. O sea, bienvenidos sean todos ustedes. Estaremos acompañándolos durante los próximos casi 60 minutos, poquito más, poquito menos. Estamos, pues como les decía, desde Uranus, un planeta gaseoso, así es, como Uranus. Y como Júpiter y como Neptuno y otros planetas gaseosos, ¿no? En esta ocasión les traemos una estafeta muy importante. Y digo muy importante porque fue solicitada por varias banda de ustedes allá en la Tierra, así es. Varias canciones que nos han estado pidiendo a lo largo de estos años luz, que nos acaban de llegar hasta ahorita, boludas. Saludo para nuestros hermanos argentinos, los europeos de América, ¿no? Un saludo para ellos. Saludos para Ivonne Beltrán, que está allá cerca de Argentina, que anda en Chile. Y bueno, como siempre, los saludos que nos mandan por inbox para decirlos. Primeramente, pues para nuestra querida amiga Michelle de la Lenny de la, que pues nos ha estado siguiendo desde tiempos inmemoriales en Ciencia y Humanismo, desde que éramos chiquitos y no les doy nada, desde que estábamos con 2 horas al aire. A Miriam Isabel, a Denise López, Chris Rebeles, Areli Silva, que sigo esperando a que silbe y nunca lo ha hecho. Al Pompirri Salazar, Isabel Perches, Ponchito el más bonito, al buen Mancilla del grupo de nosotros dos, que bueno, a ver si los tendremos muy pronto aquí en el programa. A José Ron hasta Washington, a Giza Rock hasta el DF, Cecilia Ibarra, al J. Alejandro Valdés y un sinfín de bandera de México. Como les dije, pues este programa va a ser un poco más de lo que ustedes nos han estado pidiendo musicalmente. Les recuerdo que cualquier pregunta, duda, aclaración, comentario, sugerencia, mentada, petición o lo que quieran, lo pueden hacer en nuestra página de aterrizaje en Facebook. Y esa es, en tu cuenta de Facebook buscas Ciencia y Humanismo, ahí nos puedes encontrar. Y pues ahí te vamos a estar atendiendo con nuestras 533 secretarias que tenemos diariamente, a cada hora, a cada minuto y en cada segundo, contestando sus inboxes. Y pues así. También por Twitter nos pueden localizar en @mario_albenis, así ex, y así lo ha sido siendo desde tiempos inmemoriales. Vamos a arrancar con un pack de canciones. Vámonos con MGMT y con Phoenix, If I Ever Feel Better, aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albenis, no lo olvides, y yo regreso. I'm feeling rough.

Y bueno, esto que escuchaste fue a cargo de MGMT y de Phoenix, If I Ever Feel Better. Nos vamos a ir luego con Sophie Ellis Baxter, o Baxter, no sé cómo es, y Sum 41, Pieces, aquí en 90.5 Radio UDEM. Como diría el buen Beto Cano, Radio UDEM 90.5. Saludo para el buen Beto Cano, para Billy Villar también. Y pues para todos ustedes que nos han venido estando sintonizando, ya este es nuestro programa número 103. En esta ocasión, pues bueno, recuerden que la semana pasada transmitíamos desde Plutón. Ahorita estamos en Uranus, así es. Y pues próximamente vamos a llegar a la Tierra, solo cuestión de semanas más que nos esperen. Saludos también hasta Chiapas, a Morelia, Michoacán, y a toda la bandera de México, legado de nuestros héroes que nos está esperando allá, menos a Donald Trump, a él no le mandamos saludos por racista. En fin, vámonos con más música aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. I tried to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. I thought it'd be easy, but no one believes me. I meant all the things I said. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own. This place is so empty, my thoughts are so tempting. I don't know how it got so bad. Sometimes it's so crazy that nothing can save me, but it's the only thing that I have. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own. Wasn't worth it. Nothing could ever be so wrong. It's hard to believe me. It never gets easy. I guess I knew that all along. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa favorito, Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, como ya te lo había dicho varias veces. Estamos transmitiendo desde Uranus. Así es, desde Urano, el planeta Urano. Y pues, esto que acabas de escuchar fue a cargo de Sophie Ellis y de Sum 41. Nos vamos a ir ahorita con Tovlo. Este tema que a mí me gusta mucho y que nos lo pidieron, que se llama Habits. Seguido de Vance Joy, de Riptide. Pues para toda la banda que nos ha estado solicitando estos temas a través de nuestra página de Facebook, ahí en Ciencia y Humanismo, así lo buscas, así lo encuentras, y ahí nos puedes mandar un inbox. Te invito a que cheques toda la información, boluda. Yo creo que en mi vida anterior fue argentino, pero bueno, que cheques toda la información ahí que tenemos, los videos, los textos, las imágenes que subimos día con día. Y pues bueno, saludos a Cutter Rev, nuestro pues administrador de la página. Si estás escuchándonos desde tu carro a esta hora, te mando un abrazo, o les mando un abrazo. Si vienen o van del antro, bueno, yo creo que van apenas, ¿no? O si están comiendo, si están teniendo una noche romántica con esa mujer o con ese hombre de sus sueños, ahí desde su departamento, desde su casa, desde su penthouse, desde su restaurante o desde donde quieran. Y para ti, amigo taxista, te quiero hacer la noche incómoda. Te invito a que voltees hacia atrás con tu pasaje y le digas: escucha Ciencia y Humanismo todos los sábados a partir de las 8:30 de la noche. O no nada más tú, amigo taxista, sino tú, amigo Uber, que andas por ahí. Saludos a toda la banda. Nos vamos a ir con esto de Tough Love Habits y Vance Joy Riptide aquí. Nada más y nada menos que en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Este programa, como vieron, pues es más musical que informativo, porque de repente nos gusta hacerlos, ¿no? Porque son tantas las peticiones, son tantos los saludos, son tantos los requerimientos, que digo, al final de cuentas, este programa es de ustedes. Y como es de ustedes, nos pueden pedir lo que quieran. Así que regresamos. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, binge on all my Twinkies, throw up in the tub, then I go to sleep. And I drank up all my money, tasting kinda lonely. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh, ooh, high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh, ooh, spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down, gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Ooh, ooh, ooh, ooh. Pick up daddy's at the playground, how I spend my daytime, losing up the frown, make them feel alive. I'll make it fast and greasy, I'm numb and way too easy. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh, ooh, high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh, ooh, spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down, gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Ooh, ooh, ooh, ooh. Staying in my play pretend, where the fun ain't got no end. Oh, Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Singing a song, and I got along. this movie that I think you'll like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí desde Uranus, de Urano, en el planeta Urano, así es. Transmitiendo en muerto y en indirecto para toda la galaxia, para todo el sistema solar, desde el Sol, pasando por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno y Plutón. Así es, Plutón, el muchacho planetita con el corazón ahí, ¿no? Ahorita estoy recibiendo un mensaje de Morel, así que además de que los voy a dejar con un par de rolas muy buenas de Julieta Venegas y de Carla Morris, pues regresamos ahorita con más música aquí a través de Ciencia y Humanismo. Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Les recordamos nuestra página de aterrizaje en Facebook, Ciencia y Humanismo, así como lo escuchan. En fin, vamos a regresar con lo mejor de lo mejor. Yo soy Alben y no lo olvides, y regresamos. Temores y sueños también, el tiempo pasaba,

bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga radio escucha, internauta y amante de la buena música en este tu programa Ciencia y Humanismo, así es, en esta noche que la hemos decidido hacer más musical por parte tuya, por parte de lo que tú nos has estado pidiendo a través de nuestro inbox de Ciencia y Humanismo. Les recordamos una vez más la página en Facebook, así nada más escriben Ciencia y Humanismo. Y en Twitter, @mario_albeniz. Queremos mandarle un saludo a toda la banda. Ya por último, antes de despedirnos, a toda la banda que se ha estado haciendo presente a lo largo de pues estos 103 programas que ya llevamos con este. 103 programas aquí solamente en Radio UDEM. A Alma Rocío Salas, a Laila Martínez, a Mitch González, Denis López y toda la banda, Natalia Kounejrowski, de allá en Polonia, así es, nos escuchan hasta allá, a Valerie Michelle, Emanuel Pinales, Ceci Guevara, Giselle Castillo, Iván González Quaker, Miguel Urbina, Edgar Alonso y toda la banda. Y pues bueno, antes de despedirnos, pues los voy a dejar obviamente con más canciones. Un saludo muy especial a Morel, así es, Morel Virreta Sánchez, que pues es una nena muy hermosa, una princesa, yo creo que así es, pequeñuelos y pequeñuelas, su locutor favorito de Ciencia y Humanismo, pues como que se les casa, ¿no? Con esta muchacha a la que tanto amo, esta Morel, que vamos a estar transmitiendo desde allá del sur de México, desde Chiapas y desde Campeche para toda la República Mexicana. Ahorita estamos sin Uranus, así que pues todavía me faltan algunos años luz para llegar. Pero pues esperen, tenemos muchas cosas nuevas, muchos invitados nuevos. Estamos gestando muchos temas, muchas áreas diferentes en las cuales podemos escucharnos tú y yo. Pero no te preocupes, nos vamos a seguir escuchando en Monterrey, en Nuevo León. La magia de la tecnología, la magia del internet hace maravillas, boludo. Así que, pues bueno, te quedas con la mejor música. Te voy a dejar con Chumbawamba y con Stained. Y si se nos antoja, vamos a dejarles una sorpresita. Te quiero agradecer un chi mucho por haber, pues por habernos permitido entrar una vez más, una noche más, al laberinto de sus neuronas. Así es. Gracias por dejarnos explorar tu cerebro y por dejarte a ti mismo también. Aunque en esta ocasión no hablamos mucho de cosas trascendentales, esperemos que te haya gustado toda la música que te hemos estado poniendo. Vámonos con algo de los 90s y con algo de los 2000s para ti. Y con alguna sorpresita al final. Gracias Checo Becerra y gracias Álvaro Guadiana por estarnos soportando durante ya estos más de dos años y medio aquí en Radio UDEM. Y saludos también a Juan Carlos Guerra, que hace mucho que no lo vemos, del programa Globales de todos los jueves de las 5 de la tarde. Y pues bueno, espérenos nuevas surprises. Es como, ¿cuál es la monja, cuál es la madre que pues tiene muchos regalos? Pues las surprises, ¿no? En fin, como no soy muy bueno para los chistes, ya nos vamos. Solamente quiero preguntarte a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM, 90.5 FM. Yo soy Albeniz, ahí nos vidrio.